caricia te va a alcanzar. La rueda gira y no puedes parar. En su inercia está tu pulmón y el de tantos otros como yo. Nunca intentaré